el año que tomó la primera misa mi hermano, uy, mi hermano, mi sobrino, perdón, que cantó la misa la primera vez que cantó misa en el convento de las Madres Carmelitas en la iglesia. Y fue una ceremonia muy emotiva, muy bonita, al cantar la primera misa y acompañada de sus compañeros y en especial por dos de Peñaranda, José Manuel y Don Antonio. Y ese otro no sé yo, y mi sobrino se llama José Ramos. Y tuvimos eso, pues una ceremonia, luego tuvimos una comida y no me acuerdo yo qué tuvimos más, nada más la comida, claro. Que fueron padrinos, esto, mi cuñado Bienve y su tía Juanita. Fueron padrinos de la ceremonia. Estuvimos en familia y fue una ceremonia pues muy emotiva y muy bonita, porque oye, el saber que cantaba su primera misa el sacerdote, pues se motiva mucho. Muy bonita fue la ceremonia.